Polirama, mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que Polirama es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Rachel, el rock, que yo lo vi. Y está bueno, me gusta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, oyentes de Radionauta. Nos volvemos a encontrar aquí para hacer un nuevo programa en esto que son los últimos días de primavera, antes de que llegue el verano. Ya casi siendo las 2:20 de la tarde, iniciamos el último de lo que será el último programa de esta temporada. Les agradecemos su compañía a lo largo de todo el año y los extrañaremos hasta el año que viene con una nueva propuesta y nuevos comentarios y nuevos temas a desarrollar a lo largo de este poligrama con los gladiadores de la sonrisa. Les recuerdo el teléfono de la radio, 451-6917. Para todos aquellos que quieran enviarnos un mensaje, un saludo o algún comentario acerca del tema de hoy, que va a ser la niñez. Esa etapa en donde los niños dicen cosas adultas y los adultos sonríen como si fueran cosas graciosas. Esa etapa donde perdura la inocencia y muchas veces entre los chicos se cometen crueldades. Pero siempre será una etapa maravillosa de juegos, imaginación y grandes desarrollos a lo largo de su vida. Porque hay muchos chicos que la mayoría va a la escuela, pero también existen aquellos que desde temprana edad no pueden concurrir a su escuela o han abandonado. Pero bueno, esos chicos tendrán otras experiencias de vida y bueno, será distinto su desarrollo. Hola Pinky, hola María. Hola, ¿cómo va? Bien. No estamos solos. No estamos solos, estamos acompañados. Volvemos a tener la presencia de Cipriana. Cipriana. Desde el sur. Desde tan lejos viene. Desde tan lejos. Bienvenida. Después me gustaría tenerla a Cipriana acá al micrófono y preguntarle algunas cositas. Así. Sí. Bueno, bien, el cuarto bloque. Así que, y hoy tenemos también un montón de cosas, ¿no? Sí. Tenemos a Nacho Pastorino, tenemos... El anarquista. Sí, tenemos... Y tenemos música, tenemos un montón de amigos. Y qué un montón de amigos, entrevistas a Noel. Ajá, sí. Noel Rosas. Una compañera que trabaja mucho en comunicación. Con los niños. Sí, así que esperemos que se pueda presentar hoy acá. Y bueno, aparte de esto de que tenemos muchos amigos, tenemos muchas cosas para decir hoy. Que bueno, como todo típico cierre, vamos año. A hacer una especie de evaluación, balance, a ver cómo nos fue, qué nos depara el futuro, ¿no? Ante tanto cambio. Sí. Estaba pensando en el cambio de gobierno yo, cuando ¿sí? decías lo y que justamente había pasado en el año. Hemos tenido un cambio de gobierno. Yo me estoy preguntando si los que votaron a Macri empezaron a perder una media del par. Viste que decían que si votabas te pasaban las cosas así. Están pasando otras peores, me parece, pero bueno. Se quitó el cepo al dólar. Sí, vamos a hablar también un poco pasó de eso. Pasó de todo, chicos. Sí, en estos pocos días. En dos días pasó de todo. Lo que no pasó es la primavera, que yo ni la vi acá. No, no sé. Y hoy es un día también que no es, hace calor, pero está anulado. Sí. Sí. Como todos los jueves. Es lo que tenemos. Así que, bueno, ¿damos comienzo? Damos comienzo al programa. Bien. ¿Vamos con alguna música, maestro? ¿Sí? Bueno, ¿con qué, ¿con qué vamos? Y a mí me gustaría escuchar algo de... ¿De quién? Mayelena Walsh. De Mayelena Walsh, para empezar, en honor a los chicos. ¿La tenemos? ¿Está Mayelena Walsh por ahí? Sí. Es mi sonido. Y bueno, además de todo esto... también queríamos comentar que estuvimos presentes en una marcha... ¿Por la ley de medios? Por la ley de medios, sí, sí. Hubo unos encontronazos ahí que nos juntamos todos. Un buen encontrón fue eso. Sí. Y no muchos compañeros concluir. De Radios Amigas, de movimientos... De Radionauta. Sí, sí, de movimientos sociales y todo que tienen que ver con la ley de medios que, bueno, le han quitado la autarquía, entonces... caímos en esto, ¿no? De que se derivó a un ministerio, se perdió la autarquía y con lo cual se perdió también un 33% de toda la asistencia que se venía ofreciendo a través de la ley. Bueno, después vamos a ahondar un poco en todo esto. En todo esto. ¿Y llegó Mayelena? Sí. Mayelena, venga, siente, chicos, háganle un lugarcito que Mayelena va a cantar algo. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Radio Nauta. En un dial expansivo. Muchas gracias, Mayelena. Muchas gracias. Convídenle algo, pobre. Así que puede tomar algo y seguir cantando. Convídenle un mate, por favor. Sí, un mate acá. Unas facturas. Queríamos volver a retomar un poco el tema de la niñez que hoy nos convoca. Así que sí, hablar un poco sobre los derechos de la niñez, derecho a la autoestima. ¿Qué pasó todos estos años con la niñez? Porque y ha cambiado mucho, ha cambiado mucho desde mi generación, en donde los entretenimientos eran en la vereda junto con mis compañeros, donde se reunían en la vereda o en las plazas a jugar, quizás a la bolita, quizás al fútbol, a otros juegos que implicaban tener un gran margen de imaginación. Ahora los chicos están muy pegados a los medios de comunicación masiva. La computadora, internet. Ha cambiado mucho la tecnología a partir de la revolución tecnológica en esta era posmoderna. Y los chicos se encuentran atrapados por series que quizás signifiquen a lo largo de todo el día en la pantalla de la internet, en la computadora, una muestra de robots que van, vienen, que resultan amenazados por bombas atómicas, y eso asemeja a un apocalipsis a media mañana, a media tarde, a media noche. Y los chicos con eso terminan acostumbrándose a lo que sería un mundo violento, agresivo, y lo toman como si fuera una cuestión simple, y sin embargo es algo complicado. Disminuyen el valor que podrían tener y significar para ellos las guerras en el mundo. Y la vuelta al juego, ¿no? De nuevo jugar, dejar un poco lo que pasa en el mundo y jugar un poco. Como se hacía hace unos años, 20 años atrás, que se jugaba en el barrio. 20, 30 años atrás, 40 sí. También. Yo ya tengo 52 años. Y mi niñez fue completamente diferente. La mía también. En el barrio fue la mía. En el barrio, sí, justamente. La mía también fue en el barrio, corriendo, jugando. Jugando al fútbol, a las muñecas. A las muñecas. Tal vez también podemos hacer mención a los cuentos de hadas que hacían que los padres cuentistas entretuvieran a sus hijos con cuentos maravillosos que incentivaban su imaginación, para que después los niños durmieran tranquilamente. Cuentos que muchas veces no coincidían con la realidad, pero que en el fondo entretenían, y se iban a soñar en un mundo de gran placer. Era como más sano, ¿no? Un poco más sano. Tal vez un poco más sano, sí, podría hacerse un poco más sano. ¿Vos qué opinas, Pinky? Parecen dos viejos hablando. Es que somos dos viejos ya. No, sí, me quedé pensando en esto. Si bien hemos tenido todos estos años posibilidades de crecer en derechos, ¿no? Pero también pienso en esto, ¿no? Que todos estos años, cuando yo iba a mi casa, en las vías del ferrocarril, en el cruce, siempre hay unos chicos que están lavando los vidrios y todo eso. No han dejado de estar estos pibes, incluso acompañados con los hermanitos más chiquitos, en brazos, unas criaturas de 2 o 3 años. He visto la policía que en ese mismo lugar, por ejemplo, una vez bajaron una camioneta, un auto de civil, eran todos policías y apuntándole al pibe. ¿A los chicos? A los chicos que tenían una pistola de juguete. ¿Viste que uno juega con los revólveres a hacer cowboy? Sí. Sí. Bueno, los pibes están jugando ahí, alguien vio un arma y bajaron apuntándole mal a los chicos. Esto. ¿Cuándo ocurrió esto? Y ocurrió a principio de año. Este año, 2015 a principios de año. O sea, ¿cuánto es lo que le dimos verdaderamente a los niños, a la adolescencia, en los temas de salud mental? Eso es lo que yo veo que como que falta todavía, que me parece que falta. ¿A qué te referís con salud mental? Que no hay lugares en el Estado para atender a toda la población, toda la demanda que hay en salud mental. Es cierto. Para niños y adolescentes. Es cierto. Se ha trabajado, pero digo, ¿sabes lo que pasa con los niños? Para internarlos hay que ir con un mayor. Tiene que internarse la madre o el padre también en las clínicas. Sí. Sí, no, no, pero está bien, pero pienso también en esto, ¿no? Que la asignación universal por hijo, da un fuerte espaldarazo a la protección de la niñez, ¿no? Sí. Está genial eso. Ahora, me parece que hacía falta un poco más. Sí, sin duda. Bueno, pero digo y porque ahora veo, A mí no me parece, yo creo que falta un poco más. Pero quién sabe ahora qué nos significarán estos próximos años y cómo vendrá el futuro con los niños y las asignaciones familiares. Yo iba a decir esperemos lo mismo. Esperemos que continúen, que las aumenten, porque aquellas familias carenciadas o de bajos recursos, familias humildes, las necesitan con gran premura. Y bueno, yo estaba me por decirles trosco. Algo. Me levanté trosco hoy. ¿Te levantaste me trosco? Me levanté trosco. Así, ¿qué querés hacer? Trosco. Me levanté. No, con esto que estamos hablando, de que hace falta un cacho más para los chicos. ¿Sabés qué te iba a decir? Que por ahí se saca lo que tuvimos. A eso te iba, ahí iba a referirme yo. Ustedes decían que se potenciabilice a más. Yo digo que capaz que por ahí se saca directamente. Yo decía esto, un poco decía esto en función de cómo se dicen las cosas. Yo creo que a esta altura del partido hay que exigir, no pedir que alguien sea bueno y que por ahí, es sino que exigir, estar en la calle defendiendo lo que se consiguió, proponiendo. La movilización del lunes, por ejemplo, sí. Fue muy viable. Me parece que fue una medida muy viable. Sí. ¿Qué viste vos? ¿Qué respuesta viste vos? No en la gente, al otro día cuando abrieron los medios. De lo que pasó el lunes. Y no salió casi nada no en salió los medios. Casi no. Nada. Por eso te digo. Claro, los medios. No, y no se dijo casi tapado, nada. ¿O sí? Han tapado esa información. Sí, claro. Yo a lo que me refiero es que hay que tener una posición activa. Sí. No, de decir, sí. Bueno, ahora yo ya cumplí, voté y ahora espero que este que subió haga lo que yo quiero. No, para nada. No, hay que salir a las calles. Hay que tener calles, una posición activa de exigencia plena para que activa, se cumplan postura los, activa, ¿no? Sí. Los derechos adquiridos y aumentar aún más los derechos de los niños y de los adolescentes y de los adultos también, porque a pesar de que hoy el tema está dedicado a los niños, también tenemos por qué hablar con los adultos, porque los adultos son los que crían a los chicos. Y si no tienen un buen pasar de esos adultos o no tienen una buena remuneración económica, trabajo y bienestar, no le van a poder brindar lo que necesitan esos niños. Es jodido lo que estás planteando, porque no en todos lados se da, ¿o no, Pinky? No, pienso también que en definitiva, ante cualquier ajuste económico, cualquier cosa que sucediera a ese nivel, o a un nivel social, acuérdense de la gran movida del 2001, de lo que pasó, ¿quiénes pagaron el pato en definitiva de todas esas crisis? ¿A qué te referís? ¿Corralito y todo eso? ¿La devaluación? Devaluación, cualquier movida política que se haga en el país, los que pagan el pato son las poblaciones más vulneradas, los más pobres. ¿Viste? El ajuste viene por esos lados. Entonces, los niños son los que pagan el pato, digamos. Porque tenemos niños desnutridos, tenemos niños pobres. O sea, si dejamos las cosas como están, vamos a tener un futuro que atender a gente mayor con serios problemas de desnutrición. También hay que tener en cuenta que aquí estamos en la ciudad de La Plata, que es un centro urbano donde las carencias no se notan tanto como quizás en algunas provincias del norte del país o del sur, donde los niños están más desprotegidos, donde quizás no sean las mismas las condiciones en las escuelas rurales, donde los hogares no cuenten con trabajo. Hay que ver en qué condiciones se encuentran las provincias. Yo hace rato que no viajo, pero veo que, o me cuentan que en algunos sectores del país las cosas no andan tan bien como acá en el Gran Buenos Aires. Bueno, en el Gran Buenos Aires también se notan los niños. Sí, pero ¿cómo se...? O sea, yo veo esto. Provincias que de golpe son más pobres que la provincia de Buenos Aires. Hay una migración. Totalmente. La provincia de Buenos Aires es muy, está muy bien. Sí, pero a lo que me refiero que la gente para buscar trabajo migra a otras provincias. Exacto. Y va a parar a alimentar todo el cordón suburbano que rodea a las grandes poblaciones, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Córdoba. Y es gente que se pone en más extrema vulnerabilidad. Ahora, los más chicos, allá de la que tenía la provincia originaria, me refiero a eso. Sí. Entonces hay que cuidar esto, por más que Macri diga que va a asfaltar las villas. Pero si no hay Morphy, vamos a tener unas villas asfaltadas que no sé qué pibes van a jugar ahí, porque viste, si vamos a estar todos... ¿Y con qué? ¿Cómo van a educarse? ¿Cómo van a alimentarse? ¿Con qué van a vestirse? ¿Con qué van a higienizarse? Es eso. Por eso, ¿qué calzado van a tener? Se necesitan voces activas, se necesita que nuestros dirigentes cumplan lo que dicen. Con hechos y no solo con palabras. Ahora, ¿cómo será en este gobierno que ganó en base a slogans? Con amor. Cambiemos. Cambiemos, vamos a estar mejor. Ahora, ¿qué significa pro? ¿Sabés, Pinky? ¿Pro? ¿Qué significa? No quiero decirlo. Pero bueno. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa pro? No se rían, ¿qué significa pro? No sé. ¿Programa? Peronistas revolucionarios ortodoxos. Suena bien. Encubiertos. Suena bien. Ortodoxos sobre todo. Pero bueno, no, volviendo al tema. Pasamos a otro tema. Vamos a un tema, musical. ¿Un tema musical? A ver, Pablo, muevas las teclas. ¿Quién nos va a acompañar ahora? ¿Quién nos va a...? ¿A quién invitamos a cantar? A deleitar. Ahí baja del cielo el piano. Cerrad, me parece. Cerrad. Sí. Cerrad la puerta y bailemos. Se nos parecen. Y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. niño. Deja ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Drogadicta, bipolar, borracho, paranoico, estúpido, psicótico, demente, descompuesto, esquizofrénico, mogólico, enfermo, loco peligroso, neurótico obsesivo, retrasado mental, depresivo. Emiliano, Mari, Gastón, Nacho, Mariana, Leandro, Victorinos, Natalia, Ignacio, Nicole, Juan Manuel, Peque. ¡Para de Villegas! La Ley de Salud Mental 26.657 promueve el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Si sufriste algún tipo de discriminación, comunicate con el INADI al 0800-999-2345 o entrá al sitio web inadi.gov.ar/asistencia. ¡Basta de Villegas! A continuación, en un espacio de relajo y creación, donde poetas y narradores de la hora nos invitan a jugar con palabras, imágenes, símbolos y sueños. Abre el espacio literario, la vidriera solitaria. Bueno, volvemos al aire, acá en compañía de Nacho, el anarquista, y vemos el otro Nacho, y vemos que paulatinamente el auditorio que tenemos hoy en Radio Nauta se va poblando en las sillas, con cada vez más compañeros que nos vienen a visitar y estar en compañía de este el último programa del año. Espero que se siga llenando, que sigan llegando algún mensaje, algún saludo para este último programa. Piensen que es el último programa y hasta el próximo no nos van a poder llamar el año que viene. Les recuerdo el teléfono de la radio, es 4-51-6917. Bueno, ¿y cómo andas, Nacho? Ah, mira, somos dos. Somos dos Nachos. Son dos Nachos. Yo, el poeta callejero, el loco poeta callejero, ando muy bien, muy, muy bien, muy bajoneado. Bien, el otro Nacho también, estamos acá compartiendo este espacio literario, lo que decimos siempre, el living de Gladiadores, también para celebrar lo que fue todo el año de compartir textos, de compartir ideas, de compartir sueños, junto a diferentes artistas que fueron leídos, que fueron nombrados durante todo el año, y también haciendo mención, ¿no?, a la vidriera solitaria. Ese hermoso taller que nos alimentó siempre de palabras durante todo el año. Tuvieron un número nuevo que salió repleto de creaciones, todas de usuarios, ¿no?, del Franco Basaglia. Y últimamente veíamos que estaban haciendo una nueva edición. media colorida. ¿Usted vio algo por ahí? No, pero ¿pensás que va a salir antes de fin de año? No, no creo. Parece que para el próximo miércoles ya está la revista. Vamos, qué buenas noticias. Entonces nos van llegando. Es una buena noticia. Le mandamos un saludo grande a todos los integrantes y coordinadores del taller, como son Mariana Sancho, nuestra queridísima María Beck, que posiblemente está escuchando, una de las poetas más grandes de nuestro mundito, ¿no? De nuestra mesa. Sí, sí, estuvo siempre escribiendo y mandando sus producciones, digamos, desde el lugar que le toca estar. Sí, todavía está internada en el San Martín debido a una fractura expuesta que tuvo en su pierna. Ya pobre María sufrió 3 operaciones aproximadamente y sí, hace 4 o 5 meses que está internada. Esperemos que pronto se recupere y para el año que viene la podamos recuperar en esta mesa. Fractura expuesta es poético, ¿no? Es poético y doloroso, y doloroso, muy doloroso. Pero bueno, ya podemos ir retomando la temática de este programa de despedida. Nachín, usted seguramente tuvo una infancia, todavía se le brillan los ojitos. ¿Cómo podemos ir ahí como desmembrando recuerdos de lo que fue la infancia y hacerlo literal? Literal, no sé. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante importante, bastante buena. La verdad que excelente infancia tuve en el oeste, en Ituzaingó, por allá, por la zona del oeste. Con mi abuelo, que murió hace 3 o 4 años, mi abuelo Totó, que se llamaba mi abuelo Totó, nos íbamos a cazar pajaritos, me enseñó el tango, me enseñó cambalache, me enseñó a silbar, me enseñó a patear con la zurda. ¿Sos zurdo o derecho? Zurdo, zurdo. Vamos, zurdo. Mira vos. Zurdito. Y bueno, y con mi abuelo iba a pescar, y nos quedábamos temporadas enteras, fuera de temporada, no en verano, pescando y comiendo pescado todos los días, y cuando se acababa la pesca nos volvíamos a Ituzaingó. Y lo que puedo recordar también es, yendo a la primaria, las chicas que me gustaban, a los... Tuve una chica que empezó. ¿Los amores platónicos de la primaria? Sí, sí, en realidad. ¿O hubo algún beso por ahí? Me enamoré de una chica desde que estuve desde primer grado hasta el séptimo grado con ella, que se llamaba Romina Blandi y que me acuerdo el nombre y todo. Le mandamos un saludo a Romina, ¿no? Y la verdad que mi partido era que, bueno, no, estaba re enamorado. Me acuerdo que le dije a un chabón, porque estaba celoso de un tipo, Hernán Bau, que es un chabón que está en el Facebook ahora mandando mensajes anti-kirchnerista, un tarado absoluto. Un pibe, la verdad que elemental. Yo lo cargaba y le decía, vos querés salir con Romina, vos querés salir con Romina, vos querés salir con Romina. Agarró así, se remangó y me pegó una piña tremenda. Y me acuerdo que todavía me duele ahora. O sea, la verdad que me hizo mirar la mandíbula. Qué lindo el lugar, el patio, ¿no? El patio del colegio, los diferentes mundos que se hacían ahí. ¿Cómo se acuerda usted su patio, por ejemplo? Yo me acuerdo que había fútbol con tapitas, con sí, cualquier sí, cosa sí, pateable. Sí. Con pelotas de trapo, de papel, jugábamos a las bolitas, como decía Gustavo. La lechera, me acuerdo las diferentes bolitas que habían, pero... Sí, vos sabés, Nacho, que me hacés recordar que en mi infancia también con mi padre íbamos a pescar al río Salado, pejerreyes. Sí, yo he ido al río Salado, sí. Y íbamos al campo a cazar pájaros también. Ah, mirá. Porque a mi papá le encantaban los pájaros. Yo no estaba de acuerdo con enjaularlos, pero él tenía un gran jaulón en su casa. Sí, sí, yo... Y tenía pájaros de distintos tipos de especies, canarios, cardenales, claro. Mistos. Yo que vivía al lado de la casa de mi abuelo hasta los 13 años de chiquito, mi abuelo tenía, así como decís vos, cardenales, yo me acuerdo de todos las especies, el corbatita que se llamaba, claro, el jilguero, el mixto, el cabecita negra, sí, el cardenal... El pechito colorado. Y bueno, ninguna Yo mucho de acuerdo no estaba con que estén así en jaulas, pero yo me crié así viendo eso con mi abuelo. Bien. ¿No tiene ninguna historia con un tero, por ejemplo? Para mí el tero es un animal casi de pibito, era casi un enemigo. Y los teros son cuidan el territorio. Eran los pájaros que cuidaban, digamos, esos descampados que nosotros ocupábamos para jugar al fútbol, para hacer cualquier cosa, y los teros se convertían en una especie, ¿no?, de chabones que cuidaban el lugar. Sí, cuidan, protegen su lugar. Yo tengo una anécdota de cuando era chiquito, que estaba en el patio de mi casa, y porque mi abuelo me había enseñado a tirar con la gomera, viste, que se llamaba la onda o gomera. Que lo hacíamos con ¿cómo se dice? El plástico este, la goma de las farmacias para no sé cómo se llama. La bandita elástica, qué sé yo. Y bueno, le apunté una calandria, algo así. No, un zorzal era. La apunté con la gomera y se la puse. Después estuve 3 días llorando con mi vieja en una caja el pájaro y me hizo re mal y no me lo olvido más. Me quedé llorando y llorando de triste. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al el pájaro? Sí, porque a los 2 días murió. ¿Eh? A los 2 días murió. Murió, uy, pobre. Ahí pájaro. Debe haber algo que sucede también de pibitos que... ¿no? Nos enseñan a tirarle cosas a los pájaros, ¿no? De chiquitito. Sí. Y después yo estoy seguro que alguno de los dos debe haber cuidado un huevo también alguna vez, como para contrarrestar eso. No, a mí me gustaba abrir la jaula a los pájaros para que se le escaparan a mi papá. Muy bien, aguante el anarquismo pajarístico. Menos a los canarios porque sabía que si se iban no iban a poder sobrevivir. Y había los canarios no pueden sobrevivir. Y había un amigo que se llamaba Gastón en el barrio de mi casa, que era muy salvaje porque mirá lo que hacía. O sea, íbamos a cazar pajaritos, pero él ponía, se subía al árbol, le ponía pega-pega o poxipol, qué sé yo. No, y se quedaban pegados ahí los chabones. Se quedaban pegados y bueno, después ya era irreversible. ¿Cómo le vas a quitar todo eso? Se cagaban muriendo. ¿Qué le ponían en la goma esa? Le ponían poxirrano o pega-pega, que se llamaba. Pegamento. En el árbol, iba el pájaro al árbol y se quedaba pegado. Ah, pero después no lo podían despegar. Y ya fue, cuando ya con el pegamento, imagínate, las alas no... Era una forma de matarlo, más o menos. Claro, y sí. Qué lindo recorrido, ¿no? Por esas secuencias que ¿Vos, Nacho, tuviste alguna muerte de infancia? Sí, tuve infancia. Sí, hubo una infancia, aunque no parezca. Y sí, está muy asociada a esto que hablaba este muchacho que se llama igual, que tiene que ver mucho con estar en la calle, con estar en la vereda, con ocupar las plazas, digamos. Había las plazas del pueblo de General Belgrano, tenían casi como dueños, que éramos los pibitos que las habitábamos, y que ahí verdaderamente se podía armar desde un campeonato de mancha hasta un fútbol, los lugares que eran el arenero, el viejo arenero con las estructuras esas, donde te colgabas y te tirabas de toboganes y cosas así. Eran nuestro espacio, digamos, lo sentíamos como propio y pasábamos gran parte del día ahí. Me acuerdo de ir 2 de la tarde, por ejemplo, a la plaza y volver a las 10 de la noche, después de todo un día de vagancia, ¿no? Como que los pibitos teníamos también un poco la posibilidad de vaguear un poco más y de estar más en contacto con lo que pasa en la vereda misma. Que es algo que hoy usted decía que se va perdiendo, ¿no? Esa salida a la calle. Sí, se va perdiendo. Más se quedan encerrados con la computadora, con internet, se conectan por Facebook, aún los más pequeños. Sí, increíble los gestos y las miradas que se logran ver, ¿no?, en niños de 6, 7, 8 años, las respuestas y las preguntas también, ¿no?, que nos proponen. Pero me parece que también es como un cambio que hay que leer ahí, porque verdaderamente los pibitos de ahora vienen con todo y creo que hay que acompañar, ¿no?, desde el lugar que uno le toque, acompañar ese proceso de superinformación, ¿no? Ahora está todo ahí, adelante de los ojitos, y es un buen lugar, ¿no?, para estar atento ahí cuando tenemos un pibito de adelante, un pibito cerca, darle un abrazo, ¿no?, como para contrarrestar todo lo que es esa pantalla. Sí, yo quería comentar que también tuve un amor en jardín de infantes, Marisa se llamaba. El mío se llama la tortuga Simona, ¿el suyo? La tortuga. La tortuga Simona se llamaba El Jardín. ¿Usted se acuerda del nombre del jardín? ¿Del jardín de infantes? No, de la hormiguita viejera. Ah, bueno, ¿ves? Hay ahí un, entonces una... Se llamaba El Jardín. El jardín de infantes. Ah, no, no, yo hablaba de los amores de jardín. Ah, bien, y bueno, en el jardín es el primero, ¿no? Ahí, uno que va a buscar a alguien al arenero. como un viaje, justamente. Qué lindo, qué lindo. Yo tengo muchos recuerdos jugando al fútbol, imitando a Navarro Montoya, ¿viste? El arquero de Boca de antes. Y bueno, teníamos potreros por todos lados, así que la pasábamos re bien. Usábamos los palos de la hamaca en la placita que vivía al lado yo de mi casa. Lo usábamos jugando con mi hermana Manuela y mi viejo. Y ahora que creces y vas y ves la plaza, era una cosita chiquita, chiquita, y cuando te parecía inmensa antes, te parecía una cosa enorme. Qué buen cambio de bueno, tamaño. Yo recuerdo que para un fin de año, mi papá me convirtió el parque de mi casa trasero en una mini plaza porque me compró un tobogán, una calvecita y un remojiro. Ah, estaba como en el paraíso del pileta. Pibito. Claro, entonces todos mis amigos venían a mi casa. Aparte, fue de los primeros que en La Manzana habían tenido televisor. Entonces era el cine del barrio de mi casa. Se juntaban 10, 12 chicos a ver todos los programas de infantiles por la mañana en mi casa. Qué lindo ese mundo al que nos lleva, donde todavía no había televisores en todos lados. en este... Por ahí los dibujitos eran más sanos, por ahí que lo que... No, igual te quema la cabeza la tele. Me parece que ahí los dibujitos pueden tener otras formas, pero... generalmente están hechos por grandes. Sí, lo más violento parecía Meteoro en aquel momento, que fue el primer dibujo animado japonés que entró al país. Bueno, compartimos con su, todo. Con su XL5 y el hermano enmascarado. Mazinger. Mazinger, pero Mazinger era más violento y autos, se trataba de robots. Los autos locos, Corre Camino, sí, Tommy sí. Jerry... Los Duques de Casa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, el auto fantástico, cómo era el Lobo del Aire con el helicóptero, el Lobo del Aire. Después, ¿qué más había? De todo un poco. Estaba la serie de Hammer, Martillo Hammer. Martillo Hammer. No, qué buen recuerdo. Los supercampeones, ¿no? Sí, digo, los supercampeones. MacGyver. Bueno, hacemos, ¿les parece una voltereta musical? Nosotros vinimos a compartir un montón de recuerdos para también los que están del otro lado escuchando, los que están presentes acá en el auditorio haciendo compañía. Hay mucha gente amiga, hay gente de Casa Enredadera, hay gente de la asociación, de la Cuchina de Franco, de diferentes emprendimientos productivos que se acercan acá a este poligrama y que, nos alegran con su presencia, ¿no? Que vengan a saludarnos y a compartir con nosotros. ¿Les parece si damos otra voltereta musical? ¿Y con qué? ¿A quién invitamos en esta oportunidad? Y acá tenemos un invitado de lujo que esta semana se expresó, este artista, ¿no? ¿Lo escuchaste? ¿Leíste algo? Sí, lo de Chardy fue muy, muy bueno lo que dijo. Aparte, una aparición de Chardy en los medios hacía mil años que no aparecía. Y fue para hablar en contra de este tipo que muy elemental, María. Un cerebro muy chiquito debe tener. Porque para decir que los rockeros son homosexuales, drogadictos, faloperos. Y Charlie le respondió así, soy de eso y qué, o sea, ¿cuál es? O sea, Charlie dijo que le pareció que este tipo, que no me acuerdo el nombre... Había entendido la obra cuando estuvo en el Teatro Colón, pero en realidad, nada, para decir que los rockeros son eso y qué hay, o sea, es muy retrógrado. Bueno, por suerte intervino esa carta y creo que el que iba a estar designado en cultura. Al toque lo echaron, así que no podía. Claro, no llegó ni a asumir, así que gracias a Charlie por hacer esa intervención ahí. Y bueno, cerramos medio como proponiendo también una cosmovisión, que es que en realidad la adultez no existe y que en realidad somos todos niños, que algunos están más perdidos que otros, ¿no? Pero la adultez no existe. Claro, claro. O sea, el tema es que la sociedad, el sistema no te haga tanto mal y tener la posibilidad de ser un niño... toda la vida. O sea, llevar al niño bien despierto dentro de uno. Lastimosamente, como decían ustedes, o sea, los niños de ahora ya son grandes a los 5 años. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que no, gente que sí, hay de todo. Bueno, al mundo lo vamos a cambiar jugando. Hay que decir que aunque seamos adultos, todos llevamos un niño dentro también. Sí, nunca se ha perdido eso. Al mundo lo vamos a cambiar jugando. A mí, por ejemplo, me encanta jugar con los niños. Entonces me pongo a la altura de ellos y juego con ellos. Y me resulta muy placentero estar jugando y bajarme a la altura de ellos. A esa estatura de inocencia y plenitud y goce de la vida. Y bajando o subiendo, exactamente. Capaz que los pibitos justamente están en otro lugar que no es ni arriba ni abajo, y sino que hay que mirar ese lugar. Y me gustó eso. Hay que entonces aniñarse, aniñémonos un poco, por favor, antes que las pantallas nos coman la cabeza. Vamos, seguimos con este poligrama, que hay mucha gente ansiosa. Hay una tribuna haciendo palmas. Hay una tribuna haciendo palmas. Ya seguimos entonces con poligrama. Suena el Charlie. ¿Seguimos con Charlie? Seguimos con Charlie. Gracias, Charlie. Vamos. Una obra muy profunda que se llama Chip Chip Bom Bom. Yo nunca fui a New York. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy. Donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Chipi chipi, bom bom, bom bom, bom bom, chipi chipi. Si este dolor durará por siempre, es que el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Gran idea, podremos ir a la escuela. Ah, ya. Esta canción la hago siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. La canción sin fin. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Vamos con este tren que no para de seguir en los rieles. Buen cumpleaños. Por otros 4. La de nota corazón. Que los cumplas muy feliz. Que no sean 4, que se multipliquen por 10. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños para Radionauta. Un espacio demasiado complejo como para procesar en pocos segundos todo lo que significa para un montón de personas. Un espacio de información, de contención, un espacio de crecimiento, un espacio de militancia, un espacio de compañerismo, un espacio de muchas cosas. No sé, es fuerte. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Aquí seguimos en Poligrama. En Poligrama. Una producción de Gladiadores de la Sonrisa. Y acá nos acompaña un muchacho, un amigo. Un pequeño radionauta. Llamado Gustavo, me han dicho. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Estás contento de estar acá en la radio? ¿Querés hablar? Vamos a tener la palabra de Gustavo siendo las 3 y 10 de la tarde acá, a ver qué nos puede decir este muchacho. ¿De cuántos años? 6. ¿Cuántos? 6. ¿6? 6 años. Más el micrófono. 6. 6 años. ¿A la escuela ya? Contestanos. Sí. Bien. Bueno. Gustavo, no, ¿cómo es que se llama? Gustavo. Gustavo, hay dos Gustavos acá. Gustavo, chico, ¿qué esperás para el año que viene? ¿Qué te gustaría hacer el año que viene? Contanos algo de lo que vos siempre quisiste jugar. ¿Y jugar cómo? ¿Con qué? Me gusta jugar. ¿Te gusta jugar? A mí también. ¿A qué te gusta jugar, Gustavo? A la mancha. Ay, a la mancha te gusta, qué bueno, jugar. ¿Y conocés la mancha venenosa? Ah. ¿Nos contás cómo es? Yo no la conozco. ¿No la conocés, Mariana? Contale cómo es la mancha venenosa. No sé, pero no me acuerdo. Es que uno cuando va jugando se va acordando, ¿no es cierto? Es así. Además debe tener un poco de vergüenza. Sí. Estamos en compañía de Luz también acá. Que se ha sumado a la mesa de trabajo. Hola, Luz. ¿Qué tal, Luz? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, acá en compañía de todos los amigos, así. Todos los niños. Todos los niños. Contentos. Bueno, y acá, bueno, aprovechando la movida que está Luz, Luz hizo unos trabajos interesantes sobre niñez, ¿no es así? Así es. Contanos un poco, ¿en qué consiste el trabajo que hacías? Y así te vamos preguntando más cosas. Y básicamente el trabajo que hacía tiene que ver con la investigación en niñez. Les recuerdo a todos, o sea, yo estudio comunicación. Uh-huh. A partir de mi inserción en la facultad, en el segundo año, me empiezo a vincular con una unidad de prácticas que se vincula con proyectos de extensión. En donde, bueno, me tocó la oportunidad de participar en uno en donde teníamos que viajar todos los miércoles del 2012, al barrio del Peligro, que queda acá en la periferia de La Plata, en donde hacíamos un taller de comunicación e identidad con los niños de la región. ¿Y con qué te encontraste cuando fuiste? Y me encontré con un montón de cosas. La particularidad del barrio del Peligro es que es un barrio que se, o sea, son todas, no asentamientos, son, es un barrio de familias agricultoras, familias procedentes de países hermanos, Bolivia, Paraguay, en mayoría, y también hay gente de Japón que se dedica a la parte de floricultura. Y bueno, la escuela a la que íbamos con el proyecto de extensión trabajaba con los hijos de estos trabajadores de las granjas. Y te encontrabas con todo, ¿no? porque lo que fuimos a ver justamente con esos proyectos fue el tema del tiempo del juego del niño. Cómo el niño se vinculaba a su proceso escolar mediante su proceso también familiar y como con todo el contexto atravesándolo en esa zona determinada. Y lo que sacamos en ese año y lo que se venía sacando en realidad, porque es un proyecto que está hace, cuando yo me sumé, tenía 5 años ya de existencia, entonces yo me sumo al 5º año con mucho trabajo previo. Entonces, cuando me sumo, seguimos con ese proyecto en esa línea. O sea, como ¿a qué me refiero? Mis compañeros mucho antes habían sacado la conclusión de que el niño en el peligro, o por lo menos en esa zona difícil para mí, no tenía un lugar o el concepto de juego que se tiene en lo común, que hoy conseguimos como juego, ellos lo tomaban como trabajo. O sea, ellos trabajaban en vez de jugar. O sea, porque trabajaban a la par que sus padres, muchas veces. Por eso, en muchas ocasiones, los chicos, o sea, yo me he chocado con chicos que llegaban a la escuela brotados, o sea, porque... Laceraciones. Exacto, con el ¿cómo se llama? Laceraciones. Porque trabajaban con productos químicos y era terrible eso. Era terrible. El único tiempo de juego que tenían los chicos era el tiempo de recreo que tenían en la escuela. Claro. Y cuando nosotros íbamos y proponíamos juegos, o sea, eso fue un poco el trabajo en realidad. Después lo que sacamos fueron otras cosas. He visto así en otras partes del mundo de que, por ejemplo, los chicos juegan con lo que la realidad les da. Entonces eran casos de chicos que estaban en medio de una guerra y sus juguetes habituales era un palo para hacer de ametralladora y matar a otro. Se jugaba al juego que juegan los grandes, ¿no? Veía esas cosas. Yo creo que tiene que ver como el tema de Daniel Viglietti, que dice: ayer vi un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los niños, a los hombres trabajando. Sí, es así. Es difícil. Viglietti. Es difícil. Por lo que decías recién, creo que al ser humano lo definen sus prácticas, ¿no? Uh-huh. Las prácticas que vos haces al día a día definen lo que sos, lo que haces. Y estos niños, o sea, tienen la mayor parte de su tiempo abocado a una quinta, a la tierra, al trabajo, pero es parte de su cultura también. Que ahí fue una gran tensión que tuvimos como grupo cuando fuimos a hacer los talleres, porque encontramos muchas veces en las producciones de los chicos que ellos encontraban como hasta un placer en el trabajo, porque creo que es propio de su cultura, es propio del trabajar a la par de los padres, el sentirse reconocidos y bien, como diciendo: yo estoy ayudando a mi papá, yo estoy ayudando a mi mamá. Se sentían bien. ¿Por el trabajo remunerado? No remunerado, o sea, remunerado no, porque eran niños, son niños de, en su momento tenían 9, 10 años que trabajaban. Yo me refiero a que, o sea, se sentían placer en el sentido de que ayudaban a los padres trabajando y eso lo tomaban como juego, porque era lo que conocían. En realidad. Y después lo que pasaba en la escuela era como, bueno, acá venimos como a, sí, a jugar, pero como que no le encontraban placer, pero era muy distinto. Eso nos produjo mucha tensión a nosotros, porque era un niño racionalizando el trabajo como un juego. O sea, ¿hasta dónde vos le podés problematizar eso al niño diciéndole: es un trabajo, no podés trabajar porque sos un niño, vos tenés que jugar? ¿Hasta dónde? ¿No? Pues nos poníamos a pensar mucho eso, porque también estás como interfiriendo en su cultura, en su propia cultura, en la cultura del trabajo que tienen muchas de las personas que vienen a trabajar a la Argentina de países hermanos. O sea, es muy cultural. Sí, me haces acordar a esto que es que hemos tenido generaciones, ya no una, por lo menos 2 generaciones, que han nacido en la década del 90 sin una referencia de trabajo por parte de los padres, ¿se entiende? El padre perdió el trabajo, etcétera, etcétera, quedaron en la calle. Y el pibe no tiene una imagen de trabajo. Y así van pasando el tiempo, ¿no? Se hace grande el pibe y hace las cosas que claro, ¿no? O sea, yo, eso vendría a ser como la contracara de la pérdida de la cultura del trabajo, que creo que también se remonta mucho antes de la década del 90, que ya empezó con la dictadura. Claro. Y que se extendió hasta que, bueno, hubo un proceso de querer revertir ese proceso, pero bueno, son años, son estructuras muy difíciles de encarar. Por eso a nosotros se nos producía mucha tensión, porque ¿cómo puedes desestructurar una cultura tan propia y tan humana y tan, tan real? Porque era muy real lo que pasaba. A raíz de todo eso nosotros pensamos muchas cosas, pero bueno, lo que nos pareció más práctico, y como estudiantes también de comunicación, era sistematizar todo ese trabajo hecho para que en algún momento llegue a darse, como por ejemplo, ideas, porque lo que se quiere hacer en realidad o el objetivo de estos proyectos es generar información, generar ideas, proyectos y más propuestas para la generación de políticas públicas. O sea, esos chicos, la realidad es que necesitan un espacio de juego, necesitan un espacio que es un derecho del niño para poder desarrollarse como una persona normal, o sea, como una persona. Sí, no, a mí lo, no sé si tendrá que ver, pero yo lo que recordaba era que apenas me recibí docente de plástica, tuve una experiencia con ayudar a preparar a los chicos discapacitados motores para las Olimpiadas Especiales en el Club Lansen, en 60 entre 23 y 24. Y ahí los hacemos jugar, los hacemos preparar, y en lo que ahora es el Estadio Único estaba el Centro Deportivo, y ahí se celebraron las Olimpiadas Especiales, que corrían en sillas de ruedas o tiraban la bala o la jabalina. Y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque trabajar con esos chicos me despertaba mucho amor, mucha pasión, y me encantaba poder verlos cómo evolucionaban y cómo se entretenían y cómo se recuperaban y cómo se sentían integrados a los grupos. Y trabajar con niñez te da ese goce también, porque sentís que estás trabajando desde la educación, que es una herramienta de transformación increíble para que esos futuros niños adultos, niños grandes, sean el día de mañana sujetos de la sociedad, que vengan a transformar otro tipo de procesos también, o sea, niños empoderados. Está bueno trabajar con niñez por esa parte. A mí me encantó el tiempo que lo transité. Fue muy, muy, muy lindo. Aprendí un montón. Te humaniza. Sí, y la pregunta un poco iba por ese lado también, ¿no? ¿Qué fue lo que en lo interno tuyo te llevó a ver a la niñez, a investigarla, a tomar el tema de la niñez? Creo que fue como ir al principio de todo, el ver primero el contraste entre adultos, entre jóvenes y niñez. Estuve también investigando un tiempo en juventudes, pero como que siempre mi campo fue la niñez, porque me interesó mucho ver las matrices de cómo un ser humano va conformándose después en una persona entera, ¿no? Uh-huh. Ver esos procesos y también haciendo un recorte, ¿no? Porque o sea, no, ojalá tuviéramos más acceso a abarcar más, pero fue como también me tocó y tuve la oportunidad de ir a este lugar con esta escuela en especial y con estos niños, y también fue muy, muy rico en eso. O sea, también me interesó también ver la particularidad que involucraba el grupo con el que trabajábamos. Y en este sentido de que decías de que han dejado una posta para la gente que en algún futuro se siga interesando en esto, puedan retomar un trabajo hecho por ustedes. ¿Cómo ves el estado actual de lo que sucede en niñez y adolescencia? ¿Cómo ves el perfil que hay hoy en día? El perfil que hay. O sea, las cosas que faltan. Las cosas que faltan, sí. Hasta el año pasado había una secretaría en provincia, una secretaría de niñez, que venía a pensar justamente la ley de patronato y un montón de reglamentaciones hechas hace muchos años. Este año, con el nuevo gobierno que hace 2 semanas salió electo, hace menos de 2 semanas, esa secretaría pasó a ser subsecretaría y pasó a desaparecer para estar nucleada con otra secretaría, creo que es con la Secretaría de Cultura, eliminando de por sí el nombramiento de la Secretaría de Niñez. O sea, desapareció la Secretaría de Niñez y pasó a ser Secretaría de Cultura y se eliminó. O sea, no hay presupuesto, significa todo. No hay presupuesto, todo eso. O sea, el gobierno actual no está interesado en niñez y es lamentable. Es triste porque yo tenía en realidad compañeros que estaban trabajando en esa sección, que venían haciendo un laburo increíble desde este mismo proyecto también, porque los llevaron ahí. Pero este año, por boca de ellos, también me enteré que ya no existía. Hace poco, o sea, sí. Hace una semana. Volveremos a esa cuestión de la tristeza de los niños ricos y una pregunta todo eso. Para finalizar. ¿Hablaste con los padres de los chicos estos? ¿Te interiorizaste? ¿Sabés qué piensan los padres de estos chicos? Sí, todos los años, o sea, yo en ese proyecto participé 3 años. Al finalizar todos los años de ese proyecto teníamos una reunión con los padres porque era muy institucional el tema. Mediante la escuela teníamos una juntada a fin de año con los chicos y los padres, en donde íbamos también viendo el proceso de los chicos con ellos y con nosotros. Cosa que los padres estaban enamoradísimos y también tenían sus ciertas restricciones por el tema de la idea que teníamos nosotros, porque, por ejemplo, en su momento, en los primeros años, se planteó el tema de que ¿por qué hacen eso en vez de estudiar? Nos planteaban los padres. ¿Por qué juegan en vez de, no sé, estar estudiando lengua, literatura, matemática? Cosa que nosotros no veníamos puntualmente a trabajar, pero trabajábamos desde otro lugar. Trabajábamos desde, por ejemplo, el concepto de identidad. ¿Cómo un niño de 10 años concibe qué es la identidad para vos? ¿Viste? Y ahí la producción de sentidos y lo que el niño te iba diciendo era increíble. Por ejemplo, trabajar con el DNI, que muchos de los chicos también vienen nacidos, por ejemplo, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, y ya vienen nacidos de allá para acá, y también hay un temita ahí con el tema de los DNI, de la identidad y también de la cercanía, ¿no? Porque también nos dábamos cuenta, entre otras cosas y otras problemáticas particulares, que a ese lugar, al peligro, la gente, por un lado, le costaba llegar al centro para hacerse el trámite del DNI y a la SUDAI, que son estos camiones que te entregan los documentos móviles, estos equipos, les costaba llegar ahí. Entonces también fue todo un trabajo del grupo de investigación y del grupo del proyecto de extensión rescatar esas problemáticas para elevar un pedido incluso a la municipalidad. Y se pudo hacer como un nexo, me acuerdo, en esos años, para que esos chicos tuvieran más acceso. Así que por ese lado estuvo bueno. Estuvo muy bueno porque hubo un par de logros. Bien. Y ¿seguimos con la publicidad? Espera. Dale. ¿Querés decir algo más así de respecto a esto? ¿Qué esperanza tenés o qué te significa? ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué expectativas tengo? Y me gustaría seguir investigando en niñez. Y también me gustaría que esa investigación sea reconocida por un Estado. Pero es como medio desesperanzador también todo lo que vino pasando y te bajonea. Pero creo que confío más en mis compañeros que en autoridades que tienen que tomar la decisión política de seguir invirtiendo en un ámbito así, pero nada, confío más en mis compañeros. Mis expectativas están puestas coincido en mis compañeros. A mí también me gustaría seguir trabajando con los chicos. Me apasionan los chicos, más que los grandes. Con respecto al DNI que decías de la identidad, yo tenía este problemita cuando era chico con el DNI. Fíjense el detalle. Cuando son bebés, te sacan la fotito y te hacen el DNI, ¿no? Ese bebé que quedó escrachado, pasa el tiempo y el pibe crece, ¿no? Entonces el pibe tiene 4 o 5 años, ya es grande y boludón, digamos, pero tiene una foto de DNI que lo identifica con un bebito, ¿no? Que tiene poco parecido. Ni hablar de cuando ese pibe ya tiene 13 años, que le empieza a aparecer los bigotitos de acá y tiene la foto en el DNI de un bebé. Ese era el problema que yo tenía de identidad con respecto al DNI. También. Pero sí, es muy importante el DNI, es cierto. Bueno, niñez es muy amplio y se la puede tomar desde muchos lados y es interesante, es muy, muy interesante. Porque, como decían recién los compañeros del bloque pasado, es como que es algo, es una identidad que sigue latente en la medida en la que crecemos y siempre tenemos que volver a ella porque son nuestras raíces, son nuestras matrices de conocimiento, son esas prácticas que encarnaron nuestros dominios del saber. Entonces, creo que es fundamental volver a esos lugares que siempre van a estar. Sí, teniendo en cuenta que el mundo no es nuestro, sino que el mundo es de los que van a venir. Bueno, te damos las gracias por gracias todo esto. A ustedes. Gracias, Luz. Sí. Muy enriquecedor. ¿Qué quieres hacer ahora? No, yo estoy recontento porque voy a lavar el auto. Vas a lavar el auto bien después de la lluvia. Basta. Voy a lavar el auto. ¿Y dónde vas a ir? Basta, Pinky, con lavar el auto, lavar la ropa un día. No. Gustavo, no tengo que lavar la ropa de ese. Bueno, me están achacando que primero tengo que lavarme yo, andá, lavarme la ropa y antes de lavar el auto. Porque, ¿a dónde voy a llevar a la ropa a lavar antes de lavar el auto? A 10:61, Omar Aranda, Lavadero Cielo. Ah, Cielo, el lavadero. ¿Y hay premios? ¿Hay sí, al primero oferta? Que llama, un lavado gratis. Y es atendido por sus propios dueños. Así que mirá vos. Queda acá a la vuelta de la radio. Ah, acá cerca. Sí, acá cerca. La vuelta. Y bueno, el teléfono es 452-9836. Si llama para llevar algo de ropa a lavar, va a tener un premio. Un lavado gratis. ¿De auto? De ropa, Pinky, de ropa. El auto va a seguir sucio, me parece. Bueno, sí. ¿Y con qué seguimos? ¿Un poco de música? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Tango. Tango. Me gustaría tomarme un café en el cafetín de la esquina. Vamos, ¿verdad? Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires. Qué tanga. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La nieta contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombro el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida, ay, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados divas y la poesía cruel de no pensar. Más en mí. Feria El Ropero de Franco. Este sábado acercate y llévate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del Mundo Compón. En el Sadón podés comer las ricas pizzas y budines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Volvemos nuevamente al aire, ahora en compañía de Gastón, de Mariana, de Cipriana Martínez y de Gregorio. ¿Cómo Hola. Están ustedes, amigos? Hola a todos. Soy Cipri. Muy contenta de estar acá de vuelta, entremezclada entre todos los gladiadores. Es una sensación muy linda, muy familiar que tengo, así que eso me saca un montón los nervios. Bien. ¿Y con qué novedades venís? Venís desde el sur vos, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo a través de estos meses que nos abandonaste en la radio desde que estábamos en Radio Lumpen? Siempre te mandábamos saludos. No sé si nos escuchabas. ¿Nos escuchabas en la radio? Esa es la pregunta que no quería responder. No, mentira. Los escuché un par de veces, me encantó lo que escuché. Hoy me encanta mucho más, los escuché muy armónicos, muy lindo, tranquilo. Los tiempos, no, muy bonito programa. Estoy muy contenta de que sigan porque realmente se nota año a año, digamos, cómo va subiendo la calidad del programa, de la producción de los gladiadores. Así que eso me pone muy contenta, con mucho orgullo también por haber participado de este proyecto hermoso. Que para mí, bueno, fue como una escuela en donde aprendí un montón de cosas con ustedes, con todos mis compañeros, con todas las personas que pasaron por el espacio. Yo no los abandoné, una cosita. Acá están muy bien acompañados, el proyecto sigue andando y bueno, eso es lo que a mí más me importaba. En ese sentido estoy como muy agradecida al universo y a todos ustedes, a todos los que ayudan, a todos los que hacen esto. Así que bueno... Feliz y eso, muy agradecida, chicos, por recibirme de esta manera también. Cipri, contanos un poco de tus trabajos así con respecto a la niñez. ¿Qué estuviste haciendo, probando, escarbando, visualizando y todos los andos que andan por ahí? ¿Cómo? Bueno, más o menos les cuento. Yo me fui al sur, es verdad lo que dice Gus. Me fui a trabajar allá a mi provincia, yo soy de Chubut. Estuve cuando apenas llegué el año pasado, que me fui de La Plata, trabajando como maestra rural en una aldeíta en el medio de la meseta, que fue una experiencia muy linda. Trabajé con niños, chiquitos, grandes, adolescentes. Y también, de acuerdo, estoy muy de acuerdo, no sé quién decía recién que es más lindo trabajar vos, Gustavo. Con los chicos que con los grandes, a mí se me hace mucho más fácil poder generar acuerdos, diálogo con los adolescentes, con los niños. Así que como indagando en eso, ¿no? En trabajar con los pibes. Yo siempre venía con el tema de la salud mental, trabajando con ustedes. Así que para mí también fue un desafío trabajar con los niños. Estuvo muy interesante este año. Después empecé a trabajar en educación rural, en educación allá de mi provincia. Estuve en Rawson trabajando todo este año. Lamentablemente, nuestro equipo que habíamos formado para trabajar con las escuelas rurales nos volaron, nos fueron. Pero bueno, tiene que ver con el cambio de gobierno y algo que era una posibilidad muy latente. Allá se vivió muy fuerte el clima político este año. Pero bueno, yo me llevo la experiencia, me llevo haber conocido un montón de lugares lindos del interior y me llevo la experiencia más que nada con los chicos. Lo que estuvimos haciendo concretamente, que fue algo en lo que yo encontraba una relación con todo este tema de la salud mental, en realidad con la desmanicomialización, fue participar en la transformación de una institución allá que es como el internado para niños, que es donde se interna o donde se internaba, ojalá que esto no tenga vuelta atrás, ahora no podemos esperar nada positivo en realidad porque, bueno, otro tema. Pero lo que intentábamos era transformar la institución de encierro para niños, de chicos que iban del campo a estudiar, a completar la secundaria o la escuela obligatoria en los pueblos. Esa era una ley bastante vieja que respondía a la ley de patronato. Nosotros ahora tenemos una ley desde el 2005, una ley de protección integral de los niños, que es la 26.061. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar fuertemente con 10 artículos que nos parecían centrales de esa ley para que los chicos lo integren a su conocimiento, a su vida, que sepan que tienen derechos, que porque muchas veces a los internados a los que íbamos en los pueblitos, a los chicos se les violaban los derechos. A los chicos no tenían intimidad, los tenían encerrados. O sea, era como una cárcel para niños. Muy propio, ¿no?, de nuestra cultura de encerrar a todo lo que no podemos resolver de otra manera, con otro tipo de políticas, digamos. Encerrarlo para tenerlos ahí aislados, que cumplan su escolarización y nada más. Los chicos no tenían vinculación con la comunidad, venían desde muy lejos, sufrían mucho, eran muy niños viviendo solos en una institución, en pabellones enormes, duchándose todos juntos sin cortina, o sea, algo bastante parecido me parecía en la estructura, a lo que son las instituciones totales como el manicomio, ¿no? También respondía al reglamento de esos internados a una ley de la dictadura. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo este año fue democratizar esas instituciones, cambiarles el reglamento y que los niños conozcan sus derechos como para empezar a apropiarse de ellos y no para cambiar el mundo de un día para el otro, porque eso es lo que a nosotros más nos costaba hacer entender a los niños, que esto era una transformación gradual, que ellos lo primero que tenían que hacer era empezar a conocer sus derechos para ser conscientes cuando se los estaba violando, porque esas prácticas son tan naturales en el interior que para ellos estaba bien lo que les pasaba y lo aguantaban. Entonces, con estos talleres nosotros lo que hicimos fue hacer talleres de medios audiovisuales en donde los chicos armaban un corto vinculándolo con algún derecho de esta ley de los chicos, de la niñez y de la adolescencia. Así que no, tuvimos una experiencia muy linda, recorrimos como 28 pueblitos del interior, estuvimos como en 28 internados dando a conocer el nuevo reglamento y para que los chicos empiecen a denunciar las cuestiones que estuvieron tapadas tantos años en los internados. Hubieron cuestiones muy fuertes, digamos, de los niños que también en ciertos casos teníamos que protegerlos porque denunciaban violaciones concretas por parte de los adultos, oídos sordos de los adultos en muchos casos. Y bueno, en ese sentido era fuerte porque estábamos tratando con niños y adolescentes, pero bueno, estuvo muy lindo y yo creo que de todo eso que se hizo este año allá, algo tiene que haber quedado, aunque sea en alguna mente, en algún grupo, en algún internado, como para que los chicos, bueno, puedan defender el día de mañana esa ley que los protege, que es algo que creo que está en este momento poniéndose muy en juego, digamos, muchas leyes, muchos derechos que tuvimos en estos años y que ahora me parece que los vamos a tener que salir a defender nosotros porque nos van a afectar directamente, digamos. Eso. Yo creo que con este comentario que hace Cipriana, entendemos que ha habido una intervención política temporal que nos da una nueva mejora y ambientación de los, del estado de los chicos de algún tiempo atrás, que era como una escuela, pero encubría como un loquero, ¿no? Un mundo. Una mini institución de encierro para niños, digamos. Lo que nos transmite así, con sus experiencias, que estas cosas se han podido remover desde un estado anterior a un estado actual de mejora para los niños y adolescentes de esos centros, que dándole la información de sus derechos, ellos pueden despertar y tener los pasos para poder mejorar autónomamente sus vidas. Claro, de eso se trataba, de poder generar un poco de autonomía, aunque sea en la forma de ver las cosas y de desnaturalizar todas las prácticas que estaban realmente mal y violando la ley y todo, digamos, la normativa vigente internacional que respecto a los derechos de los niños y niñas, digamos. La idea de esta ley, que es del 2005, ya tiene un par de años, pero que está en contraposición a la ley de patronato anterior, es de pasar, de que los niños pasen de ser sujetos de derecho, en donde era el Estado el que decidía internarlos, separarlos de sus familias y mandarlos a vivir a una institución como estas, a pasar a ser sujetos de derecho, en donde lo primordial, en lo que se tienen que basar todas las políticas de niñez, es en escuchar al niño, la opinión, el interés y las decisiones que se toman en relación a los niños estén basadas primero que nada en sus voces. Eso es lo fundamental, es como el cambio más profundo que tiene los dos paradigmas, digamos, son dos paradigmas de ver a la niñez. Una preguntita. Cipri, ¿notaste que hay una estigmatización por parte de la población hacia los niños que están así en situación de más vulnerabilidad? Sí, ¿sí? Había como una separación así cultural de los pueblos también, en separar entre los internos y los estudiantes comunes que iban a las escuelas con sus familias en los pueblos, ¿no? Los internos eran los que venían del campo, los pobres, los que tenían piojos. O sea, había todo un imaginario en relación al interno que realmente les jugaba bastante en contra. Los chicos además no los podían ir a visitar, no podían ir a un cumpleaños de un compañero en las casas de ellos. O sea, un montón de cuestiones que fomentaban la separación en vez de la integración. Bueno, espero, y yo digamos es lo que más espero, que todo el trabajo que se hizo no vuelva para atrás, porque realmente es una pena, como también todas las experiencias hermosas que hay en salud mental, que tienen que ver con una ley bastante actualizada, digamos, en lo que es el tratamiento de salud mental comunitario y de adicciones también, que hay experiencias que ya te hablan de otras maneras de hacer, que esperemos que puedan quedar, sobrevivir a todo este tambaleo político que nos está sopapeando todos los días cuando prendemos la tele. Eso nada más. Bien. De alguna manera creo que somos nosotros también los que vamos a tener que defender esas experiencias. Sí, seguro que vamos a tener que ser nosotros, porque si dejamos una responsabilidad sobre los demás. Yo creo que el tema también hay que recalcar que la responsabilidad está entre la sociedad despierta, sin olvidarse de estos niños que sus padres están trabajando casi inhumanamente porque no le dan una relación familiar muy estrecha, sino la mantienen por separado, y eso es un despertar de maduración y responsabilidad. Sí, eso mismo creo. Sí, no, te preguntaba estas cosas así porque veo esto así, acá por lo menos en La Plata, en la ciudad, que se ha visto a lo largo de estos últimos 2 años, por lo menos, que es esta situación, cuando encuentran a alguien robando que se hace la justicia en manos propias, digamos, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes que roban, que dicen que entran por la puerta giratoria, estamos hablando de adolescentes, chicos de 15, 14, 16 años, 17, que no han cumplido mayoría de edad y que sin embargo ya están metidos en medio de un robo, de asesinatos y todo lo demás. El común de la gente dice, y hay que matarlos de chiquitos, porque si a los 15 años te están haciendo esto, a los 30 años te violan tu mujer, te todo, ¿no? Entonces a mí me lleva a pensar también estas cuestiones, querida Cipri. Tenemos una niñez al que no le damos nada. Cuando llegan a los 15, 16 años, como no tienen nada, tienen que sobrevivir, roban. Y cuando roban, les caemos con todo el peso de la ley y decimos que hay que matarlos. Entonces yo estoy pensando, ¿no?, de que de alguna manera a nivel social, aparte del estigma de ser pobre, el estigma de todo eso, es como que seguimos sin darle nada, ¿no?, a nivel social. Esto es un pedido para que, en todo caso, el señor vecino, la señora que nos está escuchando y qué sé yo, pueda llamar al 451-6917, decirnos su parecer con respecto a estas cosas. ¿Y de qué manera piensa de que se podría llegar a darle una banca a lo que es la niñez y adolescencia? Más allá de esto de matarlo o no darle pelota a un pibe en un semáforo, ¿no? Digamos, tener una actitud responsable, una actitud activa con respecto a esto. ¿Qué viste de todo eso? Para mí, Pinky, lo que decías es fundamental porque tiene que ver también con dos concepciones de Estado, ¿no? Un Estado, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, de lo que habla justamente es que en donde el niño, donde la familia del niño no puede garantizarle o darle, digamos, cubrirle ciertas necesidades que son fundamentales como la salud, la educación y la vivienda, ahí es donde tiene que aparecer el Estado, con programas, con órganos de revisión, con políticas públicas, digamos, que estén presentes en donde las familias no pueden llegar. Entonces, pero esto estamos hablando dentro de una lógica de un Estado presente en las políticas públicas y en las personas que más lo necesitan. Y ahora con un Estado que se retira de todo este tipo de políticas y que está mostrando recortes para las áreas más vulnerables, digamos, de nuestra sociedad, es difícil de pensarlo. Esperemos que, bueno, que se pueda llegar a tener esto en cuenta, que el gobierno, digamos, no avance sobre estas cuestiones y que si pretende avanzar, que se dé la discusión como para, por lo menos, bueno, tener la niñez cuidada, nada más. Comparto lo tuyo, Cipri. Ahora, ¿a qué pasamos? Otro tema musical y después noticias de ayer. Sí, tenemos unas publicidades. ¿Tenemos publicidad? Sí, sí. No te voy a decir nada, que voy a lavar el auto. ¿Cómo va a ser? ¿A quién publicitamos? No, yo le quería pedir a María, que siempre tiene la posta de todo, que me tire un consejo para hacer algún tipo de deporte, alguna actividad física. Creo que me está haciendo un poco de falta ponerme en movimiento. Nada, María, ¿me podés contar algo? Salud y movimiento. ¿Qué te dice eso? Lo que necesito. Mucho más que gimnasia. Lo último. Pilates. De Marce y Sole. ¿A dónde es que tengo que ir? 1.49 y 50. ¿Te paso el tele? Dale, porfa. 4.25... 9674. Al primero que llama, una clase de gimnasia gratis. Pará. Al primero que llama acá. Acá, a la radio. ¿Cómo es el número de la radio? 451-6917. Y el que no llama se pierde el lavado de ropa, se pierde la clase de pilates y eso va a pasar a ser un regalo que va a quedar en la nada. Así que espero que alguno llame y se merezca algún premio. Al 451-6917. Use el dedo ya. Cambio. ¿Y a qué pasamos ahora? Noticias de ayer. Noticias de ayer, tenemos noticias. ¿Vamos a algún temita mientras tanto? Y le damos la entrada triunfal a Emiliano y sus noticias. Felices de ayer. Felices fiestas para todos los oyentes, quería decirles, y muchas gracias. Gracias, Cipri, gracias, por estar acá. Siempre presente. Espero que vuelvas pronto, Cipriana. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! ¿Cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Hola, oyentes. Sí, Emiliano. Sí, acá estamos en Poligrama 451-6917 para que usted nos llame y nos pueda decir su parecer. Bienvenido, Emiliano. Gracias, Pinky. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, oyente? Acá con Mariana. Hola, Mariana. Y va sumando. Hola, Nicole. Hola, Nicole. Vení. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Sí, buenas se tarde, nos está Gustavo. Llenando de Hola, gente el bondi. Bien, bien. Bueno, estamos apretados. Levanta el pie, por favor, del mío. Ahí está. Gracias. Bueno. Hola, a mí no. ¿Qué noticias de ayer María tenés? Bueno, la noticia es del diario El Día, del lunes 16 de noviembre de 2015. Y el título es: La música llevó la alegría al Hospital de Niños. O sea, es el Hospital de Niños de La Plata. A pura música y emoción, las salas 3 y 4 del Hospital de Niños vivieron con el concierto que intérpretes del grupo Música para el Alma ofrecieron a los chicos internados y sus familiares. Para los pequeños pacientes de la sala general y el ala de oncología fue toda una sorpresa cuando decenas de músicos cruzaron las puertas con sus instrumentos a cuestas. Con violines, violas y contrabajos, la Sinfonía de Cuerdas de Música del Teatro Argentino y la Orquesta del Berizo se unieron a las voces de los integrantes del Coro Catedral y el Coro Centenario para animar la tarde en el interior del Sol Ludovica. ¿Qué les parece? Hasta ahí la primera parte. Buenísimo. Después te quiero contar Bien. Algo de eso. Esta es la primera parte, falta la segunda. Bien. ¿Cuál Venga es la segunda? Segunda. ¿Quieren opinar algo? ¿Lo que escucharon? Perdón, como en el folclore. Se va la segunda. Bueno, adentro. Seguimos. Adentro. Ver transformación de las caritas al acercarse un músico cuando tocan un instrumento no tiene precio. entre comillas. Contó Silvia Aguirre, una de las cantantes del coro centenario y voluntaria en el hospital. Generalmente, cada dos meses, Música para el Alma realiza presentaciones en el hospital de niños, por lo que algunos de los pacientes y sus familiares ya los conocen. Y hasta el personal los recibe con formalidad y buen trato. La música te levanta, te conecta, te da alegría. No, te da energía y te da alegría. Dicen, y la sonrisa de los más chiquitos lo confirma. Sus expresiones cuando pasan sus manos sobre los instrumentos de cuerda es de asombro y deslumbramiento. Aún mayor fue la alegría cuando los músicos interpretaron los grandes éxitos de la legendaria cantante María Elena Walsh y terminaron con una versión del Aleluya que emocionó a todos los presentes. ¿Qué les pareció? Qué noticia, ¿eh? Sí. De ayer, pero actual. Yo te cuento un detallecito. Estuve en una entrevista, creo que era por Radio Universidad, si no me confundo, en la que el tema era la música o era el arte y la salud mental y qué sé yo, ¿no? Era por esos lados la charla. Y cuando caigo a la radio, estaban entrevistando al director de la orquesta que iba al país de los niños, al hospital de niños, ¿no? Y el tipo comentaba todas esas cuestiones que leíste vos también, pero a su vez agregaba de lo que sucedía con los chicos y el placer de poder darles alegría a ellos. Bueno, no sé, yo tengo un poco de hambre, no sé por qué será. Yo también. ¿Por qué no se van al glotón? ¿Al glotón? ¿Y qué podemos hacer en el glotón? Es una casa de comidas para llevar. Yo como ahí, se come muy bien. 10, 60 y 61. Y el primero que llama... ¿A dónde? No tenemos el número. Al 451-6917. Gracias, Pinky. Al primero que llama tiene una comida gratis hoy. ¿Una comida gratis? Sí. ¿Un jabalí? El plato del día, el puede plato ser. Del día, bien. Qué bueno. Bueno, aquel que tenga hambre y no tenga sustento para la cena, ya sabe que tiene que llamar a la radio, aunque sea fuera del horario del programa. Y ya vamos redondeando y despidiéndonos de este último programa del año de Radio Nauta con los gladiadores de la sonrisa y Poligrama. Les agradecemos a todos habernos escuchado a lo largo del año, aguantar... Y que no decaiga, defendamos las cosas que supimos conseguir, como dice el himno. Libertad, libertad, libertad. pero. Bueno, qué sé yo, sobre los laureles, hay un montón de plantas que tendrían que ser eternas. Sí. Ahora bien, gente, muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo, a los amigos aquí presentes, a los amigos. Eso, a los que no nos escuchan también les queremos agradecer. En esta radio Technicolor que tenemos, que ya es un lugar... Aceptan los llamados fuera de horario también para los regalos. Es un programa de culto, así que ya no se pierdan la oportunidad de llamar y poder dialogar a alguien con nosotros, porque bueno... Qué sé yo, tenemos un montón y de cosas. Y también decirle muchas gracias a todos los que se acercaron hoy acá a Olga, sí, a escucharnos, a bailar, las risas de los niños que estaban acá correteando y la comida que trajeron, sobre todo. Está bueno. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos vemos el año que viene, me parece. ¿No? Pero año nuevo. Hola, yo soy Gastón. Los quiero saludar a todos los que se acercaron. También nos llegaron muchos mensajes de gente que nos estuvo escuchando, personas que también quieren juntarse con nosotros para intercambiar ideas, para que siga creciendo este proyecto, que ya tiene 5 años. Yo desde el año pasado me empecé a vincular, gracias acá a Cipriana que está presente, se lo agradezco mucho. Bueno, fue un año muy largo para todos, nos merecemos unas merecidísimas vacaciones y bueno, el año que viene seguramente el proyecto siga, seguramente vendrá nueva gente como este año, Yo aprovecho para mandarle un saludo a mi compañera Luz, que la conocí gracias a este proyecto. Y bueno, nada, agradecerles a todos los que semana a semana nos estuvieron escuchando a través de los remixados, los programas en vivos. Y bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Gastón. Y gracias a todos los que se hicieron presentes hoy. Y bueno, será hasta el año que viene. Y el año que viene nos encontrará juntos o dominados. Así que bueno, vamos a estar juntos acá. Lo de dominado lo vemos. Y a muchados. Bueno, gracias por ser y pertenecer. Abrazo, gladiador. Saludos para todos. Abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias. Atención, advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. Los gladiadores de la sonrisa. Centro Basalia. Centro Basalia. Centro Basalia. Gladiadores de la sonrisa.